Vamos a conversar entonces con Bruno Villaluz, él es ingeniero agrónomo, él está a cargo del área de ambiente de la Municipalidad de Villa Yardino y son quienes de alguna manera se han puesto en contacto con los funcionarios de Huerta Grande para brindar esta posibilidad de que los primeros residuos diferenciados sean llevados a la vecina localidad de Villa Yardino. Bruno, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bien, bueno, contanos un poco cómo ustedes recibieron esta propuesta, cómo lo evaluaron, cómo lo tomaron, cómo lo ven, cuál es tu opinión. Bien. Bueno, la propuesta, la verdad que, bueno, nosotros la vemos muy positiva, ya que en la localidad de Yardino se viene trabajando hace muchísimos años, como todo el mundo sabe, y que se sumen los municipios vecinos, bueno, la verdad que es una noticia muy, muy positiva para toda la región, así que bueno, desde ya el municipio en todo lo que pueda colaborar y sumar, ya sea con la experiencia, con la estructura, la infraestructura que se ha ido logrando a lo largo de los años, la verdad que bueno, es un punto de partida importante. Del municipio de Yardino lo que se trató siempre de hacer es, sin perder y sin perjudicar al municipio local, ayudar a los municipios vecinos. Bueno, en este caso se va a hacer una prueba piloto acá midiendo, evaluando todo la clasificación diferenciada que arrancó en la localidad de Huerta Grande y viendo por qué decimos prueba piloto es porque en este mes vamos a poder evaluar la cantidad de material de regales que van a salir de Huerta Grande clasificado, ya que de la teoría, digamos, a la práctica es bastante complejo predecirlo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, sí. No, digo que acá se va a inaugurar mañana 11 copuntos. O sea que la cantidad puede ser importante. Exactamente, es así. Ojalá que el acopio sea grande, digamos, la clasificación sea grande y se logre separar grandes volúmenes de material. Y nosotros a partir de eso estamos evaluando y viendo los recursos que serían necesarios para procesar esa cantidad de materiales, plástico, vidrio, los distintos materiales que se clasifiquen. Nosotros estamos evaluando y bueno, viendo a partir de eso, no es lo mismo que se genere un camión por mes de material clasificado que por semana tengamos dos o tres camiones, ¿entiendes? Claro. Entonces a partir de eso, el municipio en conjunto con Huerta Grande está haciendo esta evaluación en la planta y viendo los recursos necesarios en la práctica que hacen falta para mantener esto a largo plazo. Bien. ¿Ustedes qué hacen con, por ejemplo, con el vidrio? ¿A dónde lo llevan o cómo lo están reciclando? Bueno, el vidrio, no solo lo que se hace en una primera medida, es acopiarlo, se muele el vidrio, nosotros lo molemos manualmente y bueno, se vende a granel, el vidrio molido, lo vendemos a granel, ya que tiene un precio un poco superior al vidrio común. Claro. Lo que hay que tener en cuenta en esto que ¿por qué los municipios generalmente en casi todos los lugares no lo hacen, no lo toman de punto de partida, no lo clasifican en el lugar y lo venden? ¿Sí? Porque económicamente a baja escala también está siendo muy muy poco rentable. Lamentablemente el material clasificado, como todo el mundo sabe, el PET, el cartón, el papel, tiene un trabajo muy muy grande y hay estos materiales que llevarlo a Córdoba. Generalmente se vende en un mercado en Córdoba o bueno, en distintos puntos, pero el mercado principal de compra de los materiales clasificados y recuperados está en Córdoba, y eso tiene, al generarse clasificación diferenciada en otros municipios de la provincia, ha hecho que aumente el volumen y bajen el precio, digamos, de todo el material. El plástico clasificado lo están pagando un peso 20, un peso 40, depende de si es cristal, si es PET transparente, y llegar a un kilo de plástico es mucho trabajo, ya que, por ejemplo, llega la botella que clasifica el vecino en Huerta Grande, van a llegar a la localidad de Yardino, se tienen que separar manualmente, sacar la tapita, vaciarle los líquidos, separarla por color y prensarlo, empaquetarlo y ahí mandarlo a Córdoba, y ese peso, digamos, ese trabajo tiene un costo operativo, obviamente, que bueno, es lo que estamos evaluando y vamos a evaluar estas semanas. Bien, ustedes van entonces a evaluar ese costo para con esa información poder firmar un convenio y de alguna manera también el municipio de Huerta Grande asumir parte de esos costos. Exactamente, es así, digamos, la idea es que Huerta Grande se beneficie con esta clasificación. Sardino, digamos, prestaría las instalaciones, pero obviamente se va a evaluar estos costos, que pueden ser muy pocos, digamos, si la clasificación es baja, o si la diferenciación de materiales es muy alta en la localidad, se suman muchos vecinos, puede generar un alto volumen y eso el costo operativo aumentaría. A ustedes aumentar en volumen les sirve. Aumentar el volumen, hay que ver, digamos, si aumenta el papel, el plástico, el material que sea, si es vidrio, y ahí serviría, sumaría un poco más. Esto hay que tenerlo bien claro también, que lamentablemente a los precios que se manejan hoy en día y la situación económica, digamos, es una política, digamos, de Estado, no económicamente por sí no es autosustentable, digamos, económicamente, si los municipios no hacen un aporte, porque imagínense clasificar el plástico, enviar un camión a Córdoba y todo, genera un costo de combustible de horas hombre que no se logra amortizar el 100% por el material recuperado. Entonces los municipios lo tienen que tomar como una política pública que es a largo plazo, y bueno, tienen que ser firmes. Esto varía también el precio a lo largo del año, a lo largo de los años. Hay años que valen más, épocas que valen menos. Entonces hay épocas que puede generar un poco más de ingreso, épocas que puede generar menos, pero siempre tiene que ser constante el municipio en tener la política firme de, en la época que el material puede valer un poco más, es algo positivo, se pueden hacer avances y genera un ingreso a la planta, y en la época que el material no vale o vale muy poco, el municipio tiene que tener la espalda suficiente para mantener las políticas, ¿no? Está claro. ¿Qué personal tienen ustedes en la planta de tratamiento de ahí de Jardino? Bueno, solo en este momento tenemos 7 personas trabajando en la planta, y bueno, a su vez en la recolección hay distintos camiones y vehículos que hacen recolección diferenciada en distintos puntos de la localidad, en hoteles, en instituciones, en comercio. Hay un circuito ya armado de orgánico, inorgánico y punto de acopio en distintos puntos de la localidad. Bien. Y eso tiene otro personaje de calle. O sea que el orgánico ustedes también lo están tratando. El orgánico, exactamente. Estamos tratando 2 orgánicos distintos. Un orgánico de restaurantes y hoteles, que es orgánico puro de comida, y otro orgánico que es orgánico de verde, que se trata para hacer compost. ¿Y cuáles son las políticas de concientización que ustedes implementan en Jardino? Sabemos que hace muchos años que vienen con esto y hay una comunidad que acompaña. ¿Cómo lo han logrado de alguna manera? Pensando en imitar esa experiencia, ¿no? Sí, las políticas son variadas y se van adecuando también a los actores, a las instituciones y a las personas en el momento, ¿no? Por ejemplo, este año hemos logrado una campaña muy fuerte de llevar vivero a los colegios. Estamos llevando un vivero a cada colegio. Ajá. Entonces, desde ahí también queremos hacer una entrada de concientización a través de un proyecto Raíces para sumar a todos los colegios, comprometer a los docentes a empezar a trabajar en los viveros. En una primera etapa son viveros forestales, y bueno, si se pueden ir añadiendo viveros de herbáceas sería mucho mejor, y bueno, a partir de ahí empezar también con la clasificación diferenciada en los colegios. También se hicieron... El punto fuerte que estamos tratando de hacer este año. Bien, y también estuvieron trabajando con los defensores ambientales, con estas reuniones que se hicieron también para hablar sobre plantas nativas. Ha habido bastantes y diferentes actividades vinculadas a lo ambiental en el último tiempo en Jardino. Es así, digamos, se han dado capacitaciones, charlas, distintas actividades. Por ejemplo, cuando tuvimos la tormenta, que nos ha tirado 200 árboles en la localidad, el municipio otorgó 200 árboles para recuperar, 200 árboles nativos para recuperar esos 200 pinos y árboles que se habían caído. Hemos reemplazado por 200 árboles nativos. Hemos plantado más de 400 árboles nativos este año en distintos puntos y espacios verdes de la localidad, con diferentes instituciones, bueno, a través de distintas actividades. Se han apuntado a través de los promotores ambientales, que hacen diferentes actividades también y contribuyen a trabajar y ser nexo con la sociedad también. Y las instituciones han hecho diversas actividades de limpieza de arroyos, actividades comunitarias también de diferentes ámbitos, ¿no? con grupos de limpieza de ferrocarril hemos limpiado casi y colaborado con ellos, con maquinaria y personal, bueno, a trabajar en ver las vías del ferrocarril y todo. El medio ambiente, digamos, es complejo, digamos, y todas las iniciativas que podamos encarar en conjunto las estamos tratando de encarar. No es una sola actividad, sino se trata de encarar toda esta por un mismo carril, ¿no? Bien, bien. Villaluce, ¿en qué condiciones está la cuenca ahí en Yardino? Me refiero al río, los arroyos. ¿Cómo más o menos están ustedes avanzando en ese tema? Bueno, eso también es otra línea que se viene trabajando muy fuerte. Hemos presentado, nosotros somos cabecera de cuenca justamente del lugar, a través del ente de medio ambiente, que justamente hoy está reunido en la localidad de Huerta Grande. Hay una reunión del ente de medio ambiente, están reunidos desde Casa Grande a Yardino, están todos los actores fundamentales, se hacen reuniones semanales y bueno, venimos trabajando en conjunto. Y a su vez el municipio viene haciendo una fuerte actividad con respecto a lo que es el bar Quimbaletes. Uh-huh. Hemos presentado una solicitud para limpiar y dragar los azudes de Quimbalete, que es el primer, si uno tiene en cuenta, es la escalera, digamos, el escalón de arriba de la cuenca. Claro, claro. El escalón de arriba de la cuenca, hablando en criollo, digamos. Sí. Entonces, encaramos ese proyecto de a ver si DIPA nos autoriza eso. Y juntamente, por ejemplo, con DIPA, la semana pasada se señalizó y se puso cartelería en todo lo que es el dique Portecelo, la reserva Portecelo. Gracias también al personal de hidráulica se trabajó en eso y se está enfocando a hacer una limpieza también en los márgenes del lugar. Sí, eso es una necesidad urgente porque ya se ha visto lo que es la contaminación del lago San Roque, ¿no? Y de alguna manera todos los que forman parte de la cuenca tienen responsabilidad de poner su granito de arena para que el agua esté un poco mejor cada día. Es así, y bueno, por eso cuando hablamos todo tiene que ver, digamos, el ente de medio ambiente también viene trabajando muy fuerte con lo que es la solicitud del proyecto de cloaca, que ya tiene una preaprobación de Nación, y bueno, la verdad que viene muy fuerte eso también, y eso también afecta a la cuenca, y eso es un trabajo en conjunto también de Casa Grande a Yardino que se viene encarando y haciendo una presión muy fuerte a nivel nacional. Villaluce, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar presente. Gracias. Hablábamos entonces con Bruno Villaluce, encargado del área de ambiente de la Municipalidad de Villa Yardino, con la cual el municipio de Huerta Grande va a empezar a iniciar un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos de manera colaborativa y ya evaluando las condiciones para aprobar un convenio